extensión de las reducciones guaraníticas, hablando de la parte religiosa, que es la más importante, la más fundamental, la formación religiosa que se daba en las reducciones. Vamos a escuchar también la música que cantaban los indios, o que eventualmente se ha rehecho para hoy. Es el factor, como digo, más importante, el factor religioso, y el que dio origen y fue su estilo de vida, la religión. Reducciones se llamaba porque se reducían a cruz y campana, como se decía en aquel tiempo, a cruz y campana. Era una manera de decir, se reducían por erigirse cruz en el pueblo y fijarse campana en su capilla provisoria, provisional. El ministerio principal era la enseñanza de la doctrina, que debía penetrar toda la vida. La repetición del texto, de las oraciones y del catecismo era tarea no solo de niños, sino de todos los adultos del pueblo. Es decir, casi durante muchos años se los mantenía a los indios repitiendo las fórmulas del catecismo para que se les hiciese en piel, en cierta manera. En uno de esos relatos, o cartas almas que mandaban los padres a Roma, se lee el siguiente tema. Cuando a la mañana se toca el Ángelus, que es a las 4:15 de la mañana, escribe el padre Cardiel, uno de estos escritores, a las 4:15 de la mañana se toca el Ángelus, resuenan en la plaza los tamboriles de los niños, cuyos alcaldes, esparciéndose por las calles, claman: hermanos, ya es la hora, enviad vuestros hijos a orar, enviadlo presto al templo, a la misa, para que Dios bendiga las obras de este día. Despertados con estas voces y luego que se han juntado, dice el padre, cuenta cómo se hace, dos de ellos, de voces claras, empiezan las oraciones en la iglesia, respondiendo o alternando los demás. Otro tanto hacen las niñas, separadas convenientemente bajo el amplísimo pórtico, los chicos y las chicas. Por la tarde, al oír la campana, que ellos llaman time, time, indio o imita, acuden a la iglesia. Allí, dos de los demás claravoz rezan el Padre Nuestro y las otras oraciones, alternando con los demás. Luego salen cuatro y, poniéndose dos a un lado y dos a otro, repiten el catecismo con sus preguntas y respuestas. Unos preguntan, ¿hay Dios? Y responden los otros, sí hay. Este catecismo es corto, ordenado por el Concilio de Lima, de suerte que en breve tiempo se recita todo hasta el fin. De esta manera entonces, en 150 años, evidentemente todas estas verdades se hicieron pie en el pueblo sencillo, ¿no?, que desde chiquito aprendía las fórmulas del catecismo. Los domingos se hacía esto con todo el pueblo. Todo el pueblo, no solo los niños, sino todo el pueblo, llevaban la voz cuatro hombres que se ponían en medio de la iglesia, y de los cuatro dos preguntan, ¿hay Dios? Los otros responden, sí hay, y el pueblo entero repite, sí hay, hacer tan elemental como eso, o sea, en tres emisiones. La pregunta, la respuesta de dos más aviondos, y la respuesta de la mersa, digamos, Siguen los dos primeros, ¿cuántos dioses hay? Responden los otros, uno, los otros dos responden uno y lo repiten todos. Este catecismo era luego explicado ampliamente, luego, por cierto, en las clases de catecismo. No era que se reducía la enseñanza a esta repetición de fórmulas, sino que era ampliamente explicado en las clases de doctrina, pero la fórmula era siempre repetida y enseñada así de padres a hijos. La misa era diaria. No estaban obligados a ir, pero había misa todos los días, a las 5:30 de la mañana, y solía haber más de 100 centenares de personas, o sea, del pueblo, de 5.000 personas, iban varios centenares siempre, hombres separados y de las mujeres, con cantos y música. Y por la tarde, la mayor parte del pueblo asistía al rosario, de modo que quedaba consagrado a Dios el día entero, la mañana y la tarde. La suave eficacia con que estos actos iban penetrando todo el ser de estos indios era tal que en sus viajes prolongados por bosques y ríos, los indios repetían estos cantos espirituales que habían aprendido. El bautismo se administraba solemnemente los domingos por la tarde. Las confesiones eran frecuentes y para muchos la comunión diaria. Muchos indios se habituaron a la comunión cotidiana. Asimismo, los matrimonios eran en domingo. Hemos visto la otra vez un dibujo, una reproducción de la solemnidad con que se hacían los matrimonios. De los enfermos se tenía un cuidado especial. La falta de médicos era sufrida por un indio instruido en remedios, o varios indios que se repartían los barrios y avisaban a los padres cuando un enfermo estaba grave. El viático se administraba con gran solemnidad, es decir, todos se arrodillaban al paso del Santísimo, la gente que veía acá. Todas las iglesias de las misiones fueron construidas por los indios, por los guaraníes, bajo los padres o algún hermano, como vimos, que era arquitecto. Primero se colocaba el techo y después se hacían las paredes, aunque parezca bastante extraño esto, un método gallego, digamos, sino era primero el techo y luego las paredes. ¿Por qué? Porque en realidad lo que se hacía era plantar en el centro como un árbol, digamos, casi con raíces, y se plantaban los árboles, dos o tres árboles. Sobre esos árboles, que eran las futuras columnas, se ponía el techo a dos aguas, que se apoyaba ahí. Y las paredes, más que defender el techo, eran más bien las señaladoras, digamos así, del límite exterior. Tenían todas las iglesias, o casi todas, cinco puertas. Tres daban a la plaza central y dos daban una al patio del colegio que vimos y otra al cementerio que quedaba del otro lado. Entonces todo era muy funcional, muy práctico, digamos, para entrar a la gente, de puntos, los colegios, el colegio, estaba todo organizado en ese sentido. En el campo, cada pueblito tenía su estancia, que lo mantenía, en el campo había puestos donde vivían algunos indios y una capillita. Para el culto, los padres ejercitaron mucho las artes llamadas artes nobles. Pintaban imágenes con que adornar los templos y así todas las artes liberales que decimos hoy, la pintura o algunas artes liberales, escultura y arquitectura, se realizaron en gran escala. En estas artes hubo, como insinué la vez pasada, para estas artes dos dificultades. La falta de elementos de buena calidad, por lo pronto, pero eso era suplido con las piedras que encontraban en las minas de piedra que explotaron los padres en las cercanías o con las maderas fuertes que encontraban, trataban de suplir. Era la primera dificultad, esa la solucionaron. Y la segunda dificultad insuperable era la cortedad del indio, carente de invención, como dijimos, y de iniciativa propia. Eran excelentes imitadores, pero meros imitadores. Le ponían delante una imagen de Cristo, se la hacían perfecta, le ponían delante una partitura, la tocaba perfecta, pero eran solamente imitadores, copiadores, no eran creadores. Eso lo descubrieron, no hubo caso, no salió de otra manera. Las iglesias que se hicieron fueron enormes, grandes iglesias, algunas de 100 metros de largo, algunas de 5 naves en algunos pueblos. Eran más grandes que la Catedral de Buenos Aires, por supuesto, ¿no? Y que las catedrales de los distintos lugares. Piense que 5.000 indios, con frecuencia, iban muchos, ¿no?, a la iglesia, de modo que verdaderas maravillas. Los indios veían en esas iglesias llenas, cubiertas de oro, de láminas de oro, de retablos a los costados, el altar mayor, todo, veían como verdaderamente rutilar la majestad de Dios, podríamos decir, ¿no?, majestad rutilante de Dios. Decía Cardiel, este autor de jesuita que escribe cartas a Roma y se conserva sus cartas anuas, dice: las iglesias de estas misiones son esplendidísimas por dentro. Ni solo los tabernáculos de los 5 altares laterales, sino también las columnas de las naves, las jambas de las ventanas, las bóvedas y todo el artesonado resplandecen con variadas esculturas, colores y oro. De modo que cuando se abren las puertas y penetra dentro la luz del sol, llena de alegría el corazón tanta majestad. Imagínense entonces al indio sencillo, eso es lo que significaba. Dios era el grande, el altísimo, verdaderamente, ¿no?, el Señor, una palabra. Así que los educaban así con estas iglesias. Entre las artes nobles fue la música la que más los cautivó, como dijimos. Los padres, lo conté la otra vez, navegando por los ríos, tocaban instrumentos para pasar el tiempo y veían cómo a la orilla de los ríos se iban aglomerando los indígenas. Y así notaron el atractivo que ejercía la música sobre los indios, por tanto había que aprovechar esto para la pastoral. Y así crearon verdaderos coros polifónicos, coros de muchas voces y orquestas para la liturgia, orquesta y coro. Y consiguientemente tuvieron que crear los instrumentos adecuados o traerlos. En algunos casos los tenían que hacer aquí. Y así hicieron órganos, órganos incluso hicieron en la selva. Hicieron trompas, fagotes, clarines, flautas, arpas, liras, clavicordios, violines, laúdes, etcétera. Sabemos eso porque cuando echaron a los jesuitas estaban todas las listas en los talleres de los instrumentos que tenían y de los que los hacían. Los aprendían a tocar y a fabricar, todo, todo se hacía así, también a fabricar. El coro tenía 40 músicos más o menos de promedio en cada pueblo, 40 integraban el coro, más unos 45, 50 de orquesta. Es decir, cerca de 100 indios estaban en la parte musical, y todos los días iban a estudiar y a cantar y a ejercitarse. En la música existió el mismo inconveniente que dije antes de la falta de invención. La perfección era que leyesen el pentagrama, que supiesen leer bien la música y ejecutasen las piezas elegidas de entre los mejores compositores europeos. Pero, como dije, jamás se vio un músico que añadiese el más leve adorno. Sin embargo, los coros fueron admirables, porque eso lo sabemos por los relatos de los viajeros que pasaron por ahí. Entre otros, Cardiel dice: yo he atravesado toda España y en pocas catedrales he oído músicas mejores que estas en su conjunto. Es decir, al nivel de Sevilla, de las mejores de Roma, de las mejores catedrales europeas, los coros que había allí. Complemento de la música en las grandes fiestas eran las danzas. Había escuelas de danzas también, había chicos que se dedicaban a eso, de chiquitos nos tomaban las escuelas de danzas. Había danzas figuradas o simbólicas, lo usaban los padres también para la formación catequética de los indios. Por ejemplo, se representaba la lucha entre los ángeles buenos y los ángeles malos, de San Miguel y el dragón, llevando el arcángel en su escudo, quien como Dios. Al final vencían los ángeles buenos y lanzaban al infierno a los demonios, que estaba representado toda una gran fogata donde iban ellos retrocediendo. Solían ser cada fiesta cuatro danzas perfectamente armadas, con un orden doctrinal, vamos a decir, ¿no es cierto? Eran con trajes especiales, por supuesto, trajes perfectamente trabajados. Leamos el relato de una de ellas, esa fiesta, la del día de San Miguel. Salen 9 ángeles, cuyo jefe es San Miguel, con espadas y escudos en los que llevan escrito quién como Dios. Enfrente se ponen otros tantos demonios armados de negro, con serpientes y llamas pintadas encima. Cuando se abocan a parlamento entre dos ejércitos, y Lucifer se ensoberbece, en ese diálogo parlamentario se ensoberbece, se oye tocar fieramente el clarín, que ya no cesa durante toda la batalla. Y pelean a compás, ¿no? Lucha, pero a compás, y disponen sus tropas en variadas figuras, agradables a la vista, por cierto. Y vence San Miguel y sus ángeles, y los demonios son derrotados. Pero estos vuelven a levantarse para continuar la danza y empeñan de nuevo la lucha, hasta que finalmente son lanzados al infierno, que en una hoguera envuelta en humo está representada cerca. Mientras los ángeles buenos, cargando las armas de los vencidos, los despojos de los vencidos, mueven su ejército en círculo y aparece en medio la imagen del niño Jesús sentado en su trono, a cuyo lado hay un coro de músicos que canta Jesu Dulcis Memoria, himno hecho por San Bernardo en gregoriano, y se acercan de a dos los vencedores y le ofrecen los despojos al niño al compás de la música. Este era entonces un ejemplo de una especie de autosacramental o algo así, ¿no? Por el cual los indios, evidentemente, tan sensitivos, tan sensibles, aprendían la doctrina. El domingo era especialmente celebrado, la misa era solemne todos los domingos, con grandes coros y 6 monaguillos, etcétera, los ornamentos hechos por los indios, todo hecho por los indios, era así que eso gustaba, no solamente admiraban eso y lo habían hecho ellos, era un gusto especial, ¿no? Digo, los ornamentos eran excelentes, hay que ver lo que nos queda, pavos reales, con todo lo magnífico, ¿no? Y el resto del día, por la tarde de los domingos, había juegos públicos, ejercicios militares, para acabar con el rosario. O sea, el domingo era un día de fiesta y descanso total, por cierto. Especialmente tenía solemnidad la Semana Santa, como era costumbre en los pueblos españoles. El viernes santo entraba en la iglesia el primer niño, un chico que llevaba las cuerdas con que ataron a Cristo. estaban todos presentes, entraba por el medio un chiquito con las cuerdas, con catalo y con voz quejumbrosa, decía en lengua guaraní y con encanto acompasado: estas son las prisiones con que Jesús nuestro Redentor se dejó atar por nuestros pecados, ay, ay, Salvador mío y Señor mío. Luego entraba un segundo niño llevando una figura de mano y decía: a la cara de Jesús dio esta mano una bofetada. Y así iban entrando con todos los instrumentos de la pasión, una escena en la iglesia, conmovedora sin duda sería para los indios. En la plaza grande, en esa enorme plaza, se hacía ese Viernes Santo el encuentro, y el sábado se hacía el encuentro que se llama entre el Cristo doloroso y Nuestra Señora dolorosa, que todavía se hace en muchos pueblos de España. Se encontraban, iba cada uno con su procesión, se saludaba la Virgen, se inclinaba ante Cristo, en fin. El Sábado Santo era una gran fiesta, el sábado que se celebraba ya la resurrección, a la mañana, no es como ahora, no a la noche, era una gran fiesta, se cantaba el Regina Caeli, el canto a la Virgen, la Reina del Cielo, alégrate porque tu Hijo ha resucitado, etcétera, con danzas alegóricas, danzas dedicadas a este tema, a estos temas de la resurrección. Asimismo se realzaba enormemente la fiesta de Corpus. Corpus Christi fue una de las grandes devociones de esos tiempos, ¿no? Realzada por una procesión en donde se empleaban a fondo, digamos, los padres y los indios. Toda la plaza se hacía en la plaza central, toda la plaza era engalanada. Días antes habían traído de los bosques troncos y ramas verdes, y con cañas y maderas labradas y pintadas formaban dos paredes paralelas para todo el trayecto, o sea, todo un trayecto floreado, lleno de flores y de troncos. De trecho en trecho arcos triunfales y a veces cúpulas de 10 metros de alto, todo con flores. Lo preparaban, cada cacique con su grupo preparaba alguna de esos arcos. Cada arco corría entonces a cuenta de un cacique y sus súbditos y se esmeraban cada uno de ser el mejor que los demás, esa especie de infantilismo, digamos, de emulación que hay. Traían también animales, la idea era de que toda la creación alabase al Cristo sacramentado. Traían loros, papagayos, avestruces, vivos, ¿no? Se entiende, quiriquinchos, e incluso a veces fieras, animales feroces, como pumas, por ejemplo, que ataban a los costados para que al paso de Cristo toda la naturaleza, no solo vegetal, sino también animal y humana, alabase a su Creador. Las frutas más exquisitas se ponían también. Toda la naturaleza debía alabar al Cristo Eucarístico. El suelo lleno de flores y hierbas olorosas y las semillas de las futuras cosechas para que el Rey las bendijera a su paso, para que el Cristo sacramentado. Y en las cuatro esquinas de la plaza había un altar. Así que era una fiesta realmente solemne esa. De paréntesis le voy a contar una cosa que no tiene que ver con esto, pero sí con la formación que daban los padres seguramente, que en un pueblito de Bolivia abandonado totalmente, una vez fue un sacerdote y hacía 100 años, 200 años que no había ido ningún sacerdote. Y llegó el momento de la misa y el padre pensaba cómo hacer para los cantos, déjelo todo por nuestra cuenta, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, le dijeron los indios, padre, como hace 200 años que no hay sacerdote. Entonces empezó la misa, hizo la señal de la cruz en latín todavía, y comienza, ve que se pone en la parte delantera del altar, en la parte, digo, de donde está el comulgatorio, se pone un indio con un atril y una partitura. Y detrás un niño chiquito, el hijito de él sentadito allí. Y comienza un kirie a cuatro voces. Y así sigue el gloria, el credo. Bueno, el padre quedó impresionado, a la salida le dijo, ¿y cómo decir? No, lo hemos heredado en la época que estaban los padres aquí, antes de la expulsión, nos enseñaron que teníamos que seguir haciendo esto, ensayando, así que yo he seguido, y es hereditario esto, por eso mi hijito está oyendo atrás, él es que me va a suceder en la dirección del coro. Así que se había heredado por dos siglos esa formación. Después llegó la hora de la procesión, era en homenaje a la Virgen, dice, todo lo vamos a hacer nosotros, padre, despreocúpese. Tampoco entendió, yo le bajé de la Virgen, él va llevando la Virgen, y ve que los indios se ponen en torno a la imagen y se ponen de repente todos en un momento determinado sobre las cabezas, como máscaras, digamos, grandes, árboles distintos tipos de árboles, cada grupo, distintos árboles. Después se sacan eso, en otro misterio, rosario, se ponen cabezas de animales, la misma idea, la vegetación, la fauna, toda invoca a la Reina del cosmos, ¿no? Bueno, esto entre paréntesis digo porque se ve que eso les hizo piel dura, lo que le quedó grabado a ellos fue eso, sin duda, a lo largo de los siglos. Así que Corpus Christi entonces, y así entonces en este marco tan solemne, tan majestuoso, se hacía la solemne procesión con gran devoción y toda la orquesta, todos los coros, incienso, monaguillos, etc. Al llegar a la primera capilla de esas cuatro que había en las esquinas, el sacerdote dejaba la custodia, él la incensaba, se sentaba el sacerdote y los danzantes, con una seria danza solemne y ritual, seria, ejecutaban una danza alegórica. Por ejemplo, 10 jóvenes con trajes asiáticos comenzaban a cantar el Laudation Salvatorem, himno de Santo Tomás para el Corpus Christi, luego se incensaba y otros danzantes salían mientras se cantaban otras estrofas hasta el fin. A veces alternaban cantos y danzas, disfrazados como reyes, por ejemplo, de las cuatro partes del mundo, negro, blanco, amarillo, todas las partes del mundo, ofrecían a Cristo sus coronas, la realeza de Cristo, sobre todo los señoríos terrenos, y el último, llevándose de improviso la mano al pecho, le entregaba el corazón. En fin, eran cosas que los padres inventaban sin duda para qué, así sensibilizar la fe en estos indios tan elementales. Algo semejante acaecía con la fiesta del santo titular, Ignacio, la que fuera, ¿no? Se hacía con gran solemnidad, entraban los soldados, o sea, lo que hacían los soldados, con la más lucida caballería, luego la infantería, y gritaban, viva nuestro rey, Fernando VI, el que fuera, llegaban a la iglesia llevando la estatua del santo, allí se cantaba el Magnificat en latín, y al llegar al Gloria Patri resonaba cuantos instrumentos había en el pueblo, gloria solemne a la Trinidad. Luego de la misa solía haber una parada militar o un simulacro de batalla simulada entre moros y cristianos, o a veces entre españoles y portugueses, como dijimos, y solía haber también luego comidas especiales en la gran plaza central. Todas estas cosas fueron sin duda configurando una formación espiritual adaptada al estilo del indio. Vamos a ver ahora, a comenzar a ver las diapositivas correspondientes a esta última conferencia. Primero vamos a ver las iglesias, luego vamos a escuchar un poco de la música, de algo de la música que cantaban los indios, y finalmente veremos las imágenes. Así que empecemos. Hay que apagar la luz. ¿Y dónde está el Héctor? Esto entonces se oye, ¿no? Aquí tenemos, vamos a ver ahora algo de las iglesias antes de ver las imágenes. Aquí tenemos esta iglesia de un pueblo llamado Santa Ana. Aquí es donde se hicieron de las primeras, como ven, está la vegetación, estas vegetaciones argentinas. Vegetación exuberante, se ha despejado, todo esto estaba todo lleno de árboles. Esto es el área de la iglesia. Acá estamos en el altar mayor nosotros. Ahí enfrente el resto de la plaza, ve que queda todavía medio, ha quedado, porque tanto ha sido pisada por los indios en 200 años, que a pesar del bosque no ha llegado a crecer ahí, sino todo alrededor ha crecido, ocupando las casas. Esta es la pared de la iglesia, el colegio estaba acá, aquí está el cementerio, todavía se conserva y se usa para el pueblo actual de Santa Ana, que queda a 6 kilómetros de acá, y que lo han hecho sacando piedras de las casas abandonadas de los indios y llevando las piedras a las actuales habitaciones. Sigue. Voy a pegar un golpe así, ¿no? Bien, aquí es un modo de construir las iglesias, un gráfico, ¿ves lo que le dije? Primero se ponían estas columnas, árboles, prácticamente árboles completos, que luego lo trallaban, lo trabajaban bien, luego se ponía el techo así, y finalmente, como dije, las paredes, más que sostener el techo, como ven, señala simplemente el fin de la iglesia. Aquí serían tres naves. Esto es un campanario muy rudimentario, hicieron campanarios hermosísimos también, con cinco puertas, 1, 2 y 3, 4, y esta que va al colegio. Esta va al cementerio y al colegio. Vamos a ver el ejemplo de lo que acabamos de decir. La magnífica iglesia, todo eso, 120 metros de larga. San Cosme y Damián. La están restaurando ahora los alemanes, empezaron por acá atrás. Aquí tenemos entonces, en este caso hay una sola puerta. Este es el colegio, que está acá, esta es la plaza, el campanario, que parece que también es como para vigilar si hay algún ataque de indios enemigos. Está muy destruido todo esto, este era mucho más importante, sin duda, pero una enorme iglesia.